Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Fuerte caída el lunes en la Bolsa de Valores de Tokio por temor a un desplome de la economía mundial. 3 personas mueren en un accidente de ambulancia aérea en Japón. Fuertes lluvias se suman a las penurias de los damnificados del reciente terremoto en Myanmar. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El índice Nikkei, el barómetro de la Bolsa de Valores de Tokio, registró una fuerte caída el lunes durante las transacciones matutinas. La venta masiva de acciones es un reflejo de la cada vez mayor ansiedad de que la economía mundial llegue a desplomarse a causa de la creciente fricción comercial. El Nikkei 225 perdió brevemente más de 2.900 puntos o alrededor del 8,8% con respecto al cierre del viernes, lo cual constituye la tercera mayor caída intradía que sufre. Las extensas medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump y el anuncio de gravámenes de represalia por parte de China han sacudido el mercado. A los inversores también les preocupa que el arancel de 24% sobre productos que los Estados Unidos importan de Japón afecte negativamente la economía japonesa. Lai Ching-te, presidente de Taiwán, dijo que su gobierno no tiene planes de tomar represalias contra los aranceles recíprocos impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump y enfatizó su postura de buscar una solución a través de negociaciones. El domingo, en una declaración, Lai dijo que Taiwán no tiene previsto tomar represalias como respuesta a los aranceles del 32% anunciados por Trump. También dijo que es necesario dejar claras las contribuciones de Taiwán al desarrollo económico de los Estados Unidos. Lai citó los grandes volúmenes de compra de productos estadounidenses, incluidos los agrícolas, industriales y de gas natural, así como la expansión de las inversiones en los Estados Unidos y la eliminación de barreras no arancelarias. Según analistas, Lai está buscando fortalecer aún más los lazos con los Estados Unidos, país que apoya la seguridad de Taiwán en medio de la creciente presión de China. Una ambulancia aérea desaparecida el domingo frente a la costa de la prefectura de Nagasaki, en el oeste de Japón, fue encontrada flotando en el mar. Se localizó a las 6 personas que viajaban a bordo del helicóptero. Las autoridades han confirmado que 3 de ellas murieron. La Guardia Costera de Japón dio a conocer que el domingo por la tarde recibió un aviso de que un helicóptero había perdido contacto después de despegar de un aeropuerto en la isla de Tsushima, con dirección a un hospital en la prefectura de Fukuoka. La tripulación de un barco que llevaba a cabo una búsqueda en el mar encontró el helicóptero flotando y rescató a 3 personas. Unas horas después, la tripulación de un helicóptero de la Fuerza de Autodefensa Aérea halló a las 3 restantes. La Guardia Costera señala que confirmó que un piloto, un mecánico y una enfermera están conscientes. Agrega que un médico, una paciente y un familiar de esta no presentaban signos vitales al ser encontrados. El hospital al que fueron trasladados informó que posteriormente se corroboró la muerte de estas 3 personas. Según ha trascendido, la institución médica había solicitado los servicios de la ambulancia aérea. Señala que se perdió contacto con la aeronave unos 10 minutos después de su partida. La Guardia Costera está investigando el accidente. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Debido a un problema técnico, quedó paralizado el sistema de cobro electrónico de peaje ETC en algunas autopistas de Tokio y otras 7 prefecturas japonesas. La compañía de autopistas de Japón Central explica que el desperfecto comenzó el domingo a temprana hora y el lunes por la mañana el servicio aún no se había restaurado en 108 puntos de peaje en las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Aichi, Gifu y Mie. El domingo, durante una conferencia de prensa, la empresa gestora de las autopistas ofreció disculpas por la interrupción. Señaló que la posible causa de la falla fue una actualización del sistema que comenzó un día antes. Se está permitiendo a los conductores utilizar las puertas del sistema de cobro electrónico ETC sin tener que pagar el peaje, No obstante, la empresa solicita a los usuarios que lo salden a través de un sistema de código QR en su sitio web. Asimismo, afirma que nunca había experimentado un problema de esta magnitud. Aún no se sabe cuándo quedará restaurado el sistema ETC. El cobro electrónico de peaje empezó a funcionar en todo Japón en 2001. Según el Ministerio de Transporte, el número de usuarios del sistema ETC no ha dejado de aumentar. En enero de este año, aproximadamente el 95% de los vehículos que circulan en las autopistas pagó mediante este método. Las condiciones de vida de los damnificados tras el fortísimo terremoto que asoló Myanmar el mes pasado están empeorando a causa de las fuertes lluvias en las áreas afectadas por el sismo. El terremoto de magnitud 7,7 sacudió la región central de Myanmar el 28 de marzo. Según la junta militar que rige el país, hay por lo menos 3.564 muertos y 210 desaparecidos. Numerosas personas que se quedaron sin casa a causa del desastre se ven obligadas a vivir a la intemperie en aceras y recintos de templos bajo temperaturas diurnas que se acercan a los 40 grados centígrados. El sábado y el domingo hubo chubascos intermitentes en la segunda ciudad más grande de Myanmar, Mandalay, que sufrió graves daños a causa del sismo. Un equipo médico japonés que proporciona tratamiento en Mandalay grabó un video en el que se pueden ver vendavales con lluvia. También se ve cómo el viento arrastra algunas tiendas de campaña y cómo la gente las recoge. Según funcionarios de ayuda humanitaria, preocupa que se propaguen las enfermedades infecciosas, ya que el calor no cesa y las aguas residuales se están desbordando debido a la lluvia. Esta situación se viene a sumar a las penurias de los damnificados. El terremoto devastó regiones que acogen al mayor número de personas que han huido de los combates entre el ejército birmano y las fuerzas prodemocráticas. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, el número de desplazados internos que se asilan en las regiones afectadas ronda 1.550.000. Hace hincapié en que el desastre ha exacerbado sus ya graves vulnerabilidades. En una entrevista con nuestra emisora, Tom Fletcher, jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios, instó a la cooperación para que se provea de asistencia humanitaria a los afectados. Dijo, «Hacemos un llamamiento a todas las partes para que nos permitan llegar sin restricciones a quienes más nos necesitan». En septiembre de 2027, la Universidad de Tokio inaugurará por primera vez en 70 años una nueva facultad. En esta se ofrecerá un programa integrado de licenciatura y maestría con una duración de 5 años, impartido íntegramente en inglés. Para mejorar su competitividad internacional, la universidad busca atraer a estudiantes de excelencia tanto de Japón como de otros países. La Universidad de Tokio presentó un plan para inaugurar la facultad U-Tokyo College of Design en septiembre de 2027 en el campus de Hongo, en Tokio. El programa tiene como objetivo formar líderes que contribuyan a resolver los desafíos sociales que enfrenta el mundo. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.